Toda tu música en una sola frecuencia. Una sola frecuencia. 92.5 FM. Radio Sonsomix. La estación que te gusta. La estación que te gusta. tu música en una sola frecuencia. Una sola frecuencia. 92.5 FM, Radio Sonsomil. La estación que te gusta. Que todo quemaba y hoy todo este invierno con el alma en lata. Dime dónde, dime dónde comenzó. Fuimos construyendo un mundo de murallas, luces que no brillan más que una ventana. Mira dónde, mira dónde nos llevó. ¿Por qué rompernos cuando somos de cristal? Pensamos que al tirar la piedra no va a rebotar. ¿Por qué mentirnos cuando somos de verdad? La vida nos paró de golpe y nos quitó el disfraz. Nos quedamos todas las murallas y el desierto vuelve a convertirse en playa. Piensa dónde, dónde vamos desde aquí para que esta puerta lleve una salida, para que un abrazo vuelva a darnos vida, para curar a besos todas las partidas con estas piedras de que cada cicatriz nos vuelve a dibujar. Juntemos todas y volvamos a empezar. Dejemos que se vuelva el mapa de un mejor lugar. Nos Sonsomix 92.5 FM, una emisora del Grupo Radial Megavisión.